Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 21 de octubre a las 18:30 se proyectará la película inglesa Jimmy Hall de Ken Loach en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. En la cinta se relata la historia real de James Galton, un activista y líder comunista irlandés que se convirtió en el único deportado político de la República de Irlanda. Se muestra su vida y carrera política y las luchas por defender sus principios en una sociedad capitalista. Internacionales. San Juan. La sexta edición del Encuentro Mundial de Escritores y Lectores, organizado por Salón Literario Libro América de Puerto Rico, se inaugurará hoy en San Juan. Participan más de 50 escritores internacionales y 30 autores locales. Se desarrollan conversatorios, charlas magistrales y habrá pabellones con presentaciones de venta de libros. En esta oportunidad será recibido por el autor Sergio Gutiérrez. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 25 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.